¿Te acuerdas de mí? El mismo que viste y calza, el que por ti bailo salsa y te hacía feliz. ¿Te acuerdas de mí? El que por ti daba todo. Tú te fuiste y ya ni modo, no fui yo el que perdí. Fuiste tú. Niego, te ves bien, te noto feliz. Será por este reencuentro que estás así. No esperaba verme, pero estoy aquí. Y si estoy contento, créeme, no es por ti. Solo quería salir de la duda, que ya tú no eres mi cura. Estuve al borde de la locura, pero ya no eres la dura. Solo quería salir de la duda, que ya tú no eres la dura. Estuve al borde de la locura, pero ya encontré mi cura. Te fuiste sin decir goodbye. Eres una bandida, no creo en tus lies. Tú te la pasabas mintiendo. Es que me amabas, pero estaba fingiendo. Y no pienses en volver, porque tu amor es un periódico de ayer. De tu agua yo ya no quiero beber. Eres descarada y te tocó perder. No pienses en volver, porque tu amor es un periódico de ayer. De tu agua yo ya no quiero beber. Eres descarada y te tocó perder. Fuiste tú la que elegiste en tu vida. Ni un adiós, ni un beso, te fuiste escondidas. Qué mala la mía, que no te quedarás. Y hoy me va mejor que antes de que te marcharas. Antes de que te marcharas, todo estaba mal, todo te daba igual. Ya nada era normal, tus besos se sentían frío. Y tus ojos perdieron el brillo. Y yo perdí mi tiempo, y ahora lo lamento. Se apagó el fuego que sentía por ti. Que sentía por ti. Pero puedo decirte mi amor si te da la gana. Solo tenías que ser sincera y decirlo en la cara. Fuiste una descarada y de buena no tiene nada. Rompiste un corazón que demasiado a ti te amaba. Si ya es infinito, caricatura el de ruido. Te acuerdas de mí. Welcome. El que por ti daba todo. Al laboratorio. Ya ni modo. No fui yo el que perdí. El científico. Who music. Música de barrio. Con sentimiento. Ulloa. Yeah. Chequeamos.